Espejos que reflejan felicidad y alegría. Dos amplias cascadas de agua clara que desbordan vida. Sentimientos, si se está perdido, basta con mirarlos y se encuentra el camino. Sendas estrellas que iluminan el cielo, aparentando fragilidad y resultando ser grandes astros que alimentan galaxias y nunca se rompen.